está súper ultra mega demostrado que pasar un tiempo en un área verde o en contacto con la naturaleza te ayuda a reducir el estrés, también la ansiedad y la depresión. Generalmente la gente que busca estos beneficios busca áreas verdes tranquilas y relajantes, así que últimamente también se está usando unos jardines sensoriales, por ejemplo, y jardines de bienestar.